Bueno, amigos, aquí arrancamos un programa más de los mismos de siempre, esperando que estén del otro lado acompañándonos, ¿no? Disfrutando ya en esta semana previa de lo que está quedando de la semana. Hoy estamos a días ya de estar largando con esa locura que empezó a transmitirse boca a boca, ¿no? Que venía sonando, que ya iba a largar toda la historia y que se iba a confirmar la gira del norte, ¿no? Así que bueno, ya estamos, parece algo que no, algo loco, ¿ah? Para todos los mismos de siempre que están del otro lado escuchándonos, saben de lo que les estoy hablando. Y bueno, la verdad que manija, muy manija. El domingo pasado no salimos al aire, decidimos no salir al aire porque había estado el partido de la selección. Y bueno, entonces decidimos no emitir el programa. Al pedo, ¿no? Al pedo, porque por lo menos nos hubiésemos ido a dormir con una sonrisa, una alegría, ¿no? Pero bueno, hoy nos topamos con el último domingo, digamos, previo al banquete, y es algo que estábamos esperando, que estábamos ansiosos por vivir, ¿no? Del otro lado, millones de saludos. Vamos a estar sorteando entradas para la previa. Vamos a tener nota con gente de Nudo Infinito, que también está en el programa, que va a estar haciendo la previa del mismo día de la renga, ¿no? En el centro vecinal del barrio San Vicente. Ahí vamos a estar largando a las 8 de la mañana también. Bandas en vivo. A las 8 de la mañana, o sea, salimos de Grecia, pasamos Abeja, vamos para ahí y seguimos de gira, ¿no? Pero la verdad que es algo que están todos muy acelerados. Así que muchas gracias, loco, a toda la gente que está prendida del otro lado, mandando saludos. Y bueno, la mejor, loco. Che, tengo banda de saludos antes de arrancar el programa, banda de saludos. Eso está una masa. Nani Leiva dice que manda un saludo ahí, que se siente representada con Oscuro Diamante, que es la cortina musical, el tema musical que antecede a que salgamos al aire, ¿no? Le elegimos por mucho motivo a ese tema. Así que bueno, un saludo para Nani Leiva. Y el programa se lo dedicamos en su totalidad, a la hija de Ya Vuelvo, Carlos Pereira. Antonella, que hoy está cumpliendo sus 18 añitos. Así que bueno, le mandamos un saludo a Anto y bueno, espero que la pase bien y que esté escuchando del otro lado como siempre está. Un saludo también para David González. González, que después de que nos cambiamos de lugar de radio, no de radio, sino de lugar, de dirección, No se apersonó más por acá. Pero bueno, también un saludo al Chucha de Luciano, que también está del otro lado. A la piba, loco, que también está desde un principio escuchando Radio Voce de Buenos Aires, a Pato. Para el amigo Luis Valdivieso, que está de Tucumán. Para Rodri, para Rodrigo. Para Santiago, para José Luis, para Gallo. Para Armando. Para Dani. Para todos, loco, los pibes que están del otro. Para Lichi, que ya conseguí, loco, dos llamitas para que prenda el fuego. Así tipo onda, frote, para que salga, pueda prender el fueguito. Para Sofía, para Maxi desde Salta. Para el amigo Andresito Boquete. Para Fernanda. Para Sofi, bueno, para Nadia. Para el amigo Mutante, loco, que también está del otro lado. Para el amigo del Andrés. Para el Pedrito Yengo, loco, sí, la verdad que sí. Para Marquito Silva, que vive acá a la vuelta y no se llegó todavía. Para el Panky, que estuvimos compartiendo en Bermú el día viernes, creo que fue. Para el día viernes. Y para Freddy, bueno, los changos de Maldito Veneno, que están del otro lado. Estamos viendo y ver los medios, ¿no? Para que hagamos una pequeña nota también con ellos. banda que se la trae, y hay mucha manija también con los pibes de Maldito Veneno, mucha yosca, ¿no?, con los pibes, y la verdad, banda que se la trae también, viene preparándose para este tipo de evento, loco, ¿no? Hoy Maldito Veneno va a realizar la gira completa, gira norte. Así es que bueno, para Capitán. Para Capitán también, que está del otro lado. Bueno, loco, para todo, un montón de gente. Después seguimos mandando saludos. Loco, vamos a estar sorteando entradas para la previa. Lo que hay que hacer, bueno, hay que entrar a la fanpage. ¡Qué loco! La fanpage. De lo mismo de siempre, Radio Voces, La Rioja. Bueno, ahí compartir el dial, ¿no? El programa, y darle me gusta, y bueno, y poner los tres números del DNI. Y bueno, y vamos a estar. Ya está la publicación. Compartir, exacto, el programa. Que comparta, ¿ah? Compartido. Y poner el DNI. Y bueno, vamos a estar. Claro, en la página, obvio. Sí, sí. Ahí es con el me gusta, en la última publicación del programa de hoy, que se iba a emitir hoy, obviamente. Poniendo ahí el me gusta. Y compartiendo, bueno, el programa, vamos a estar sorteando. El primer sorteo que vamos a realizar lo vamos a hacer en escasos 15 minutos. Son las 21:12. Bueno, la Nora acá corrigiendo. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me distraje. A las 21:30 vamos a estar largando con las primeras 5 entradas. Y bueno. No, ese del viernes. El sábado, bueno, ya saben. El sábado es onda solidaria, ¿no? Para ayudar a la gente más necesitada que está pasando la jodida. No somos ajenos a la situación que pasa el país. Así que bueno, desde ya estamos recibiendo donaciones, ¿no? Para de abrigo, de alimento no perecedero. Para una vez concluido el evento, se lo entreguemos, ¿no?, a la gente que realmente lo necesita. Eso para que quede una huella marcada, ¿no?, para que quede algo plasmado del aterrizaje, el desembarco de la yenga en La Rioja. Que no sea una banda más, ¿eh? Entonces, lo mismo de siempre, pensamos de esa forma, porque somos una gran familia, ¿no? Y siempre, loco, agradeciendo a las bandas que se solidarizan y que ponen su cuota, ¿no?, y que ayuda, porque la verdad que tener una banda y poder salir y demostrar, por eso se pide puntualidad en cada evento para que puedan disfrutar, porque hay un sacrificio de detrás, ¿no? De hecho, Maldito Veneno viene de Buenos Aires. También vienen los Changos de Nudo Infinito, que vienen de Villa Unión. Los Changos de Herejías, que vienen de Chepes. Y la banda Nómade, que viene de Mar del Plata. Entonces, digamos, hay como cierto esfuerzo también de las bandas para poder dar el presente. Y bueno, se merece, ¿no?, el mayor de los respetos y el mayor de las convocatorias para que todos estén presente cuando se larga dicho evento. Le metemos, loco, así dos sopapitos en la pera, nos organizamos un poco, vamos al regreso, vamos a mantener una nota con los pibes de KDK, que van a estar destruyendo con su, bueno, KDK, legendaria banda de punk de La Rioja, y bueno, vamos a hacer una nota a ver cómo se están preparando y demás cuestiones referente, ¿no?, también a su pronta programación por escenarios diversos. Así que bueno, le metemos dos sopapos, al regreso seguimos, y no se olviden, el me gusta, compartir en la fanpage de la radio, en el programa, de lo mismo de siempre, Tres últimos números de DNI, 21 y 30. Le metemos 5 entradas al hilo. Y bueno, 3 sopapos, 1 cachetada y abuelo para que se sosegue. Y volvemos. Más o menos. Bueno, amigos, aquí regresamos de nuevo y nos están acompañando, ¿no? Los pibes de KDK, banda legendaria, si no hay del punk, ¿no? Riojano, que la viene peleando hace años, ¿ah? Con sus dos líderes acá, ¿ah? Con el amigo Pablo, el amigo el Sanjua y el amigo Jorge. El amigo Jorge. Y detrás, haciendo... El manager de la banda, haciendo su presencia ahí notable, ¿no? El amigo Millo. Le mando un saludo el amigo Andrés, dice... Ahí va, mira. ¿Por qué no lo buscaron? Dice Andrés. Está bien el representante de la banda, dice. Así que bueno, loco, agradecido de parte, ¿no?, nuestra, por coparse con la onda para la previa. De hecho, fue la primera banda que yo pensé, ¿no?, para tocar en la noche de la previa del día viernes, por la buena onda, loco, que tiene KDK, ¿no? Que es una banda que la viene peleando, y me consta que la viene peleando hace mucho tiempo. Y bueno, preguntarle, ¿no? Preguntarle cómo se viene preparando para la previa del día viernes. No sé quién quiere arrancar primero. El amigo Sanjua rompe el hielo ahí. Antes que nada, bueno, buenas noches, Maxi, para toda la gente que está escuchando. Y estamos ansiosos, un poco nerviosos también por la expectativa que ha generado eso, ese recital que, donde va, están hablando así de, bueno, de la renga, impresionante, y de la previa, ni hablar también. Se comenta mucho, así que ansiosos y ensayando a full. Ensayando a pleno. Sí. Una linda oportunidad también, que por eso te agradecemos a vos, porque no son esos recitales que se presentan todos los días. Así que lo queremos. No, el agradecido también, obviamente, somos nosotros, ¿no? Para con ustedes. No vamos a estar tirando flores acá cada rato. Las flores se arman. Las flores se arman. Así es que bueno. Comentalo ahora, Pablo, vos, cómo se viene preparando, ¿no? El show que tienen preparado para en esta oportunidad. Y ya tenemos la lista ya armada, que dura como 45 minutos por ahí. Bien. Y nada, ensayando, sacando temas nuevos. Sí, vamos a estar tocando unos temazos que van a formar parte de lo que estamos preparando también. Estamos por grabar otro disco, así que sí, son como... Ya tenemos la mitad casi. Sí. Y otros por cocinarse, pero también vamos a estar ahí presentando temas nuevos y bueno, los viejos, los clásicos. Los clásicos, bien. También. Che, de hecho, cambiaron, ¿no? Sumaron un sí, integrante. Ah, sería bueno que lo... Violero nuevo. Ajá, exactamente. Un KDK nuevo a la banda, así que bueno, ahí que se presente y bueno, para que todos los que nos están escuchando de distintas partes de la Argentina sepan con los güeyes que van a hablar cuando vengan acá. Bueno, buenas noches. Soy Jorge. Y bueno, me integré hace poco a KDK, a la viola y un par de gritos. Bien ahí, bien, bien. Viola y coro. Viola y coro. De una. El Sanjua es el que sí, pone el puntapié ahí, el que pone la garganta, digamos. Bien. Y el que paga la birra, exactamente. Sí, mira. Más o menos. Mira, este cobra y... Más o menos. Ah. Y está ahí, viste, que no se quiere pagar nada. Más o menos, entonces el manager, el amigo mío. Este es el que vaya a comprar la otra. Así que, sí, sí. Es el chofer de la banda, bien. Che, como bueno, están al tanto, ¿no? Siempre nos mantenemos al tanto, De todo lo que va pasando, ¿no? Le vamos comentando. Hoy están prendidos de distintas partes, ¿no? Del país para saber, ¿no? Para conocer. Esa es la idea de que conozcan, loco, de difundir lo que es un poco el rock and roll, punk, toda la movida que hay acá, heavy, ¿no? Porque viene también Herejía de Chepe, una banda que ya hace un tiempo largo que no está en La Rioja, que no viene a compartir, digamos, en la capital. Bueno, pero en la capital, digo, ¿no? Claro, y además ellos también sacaron un CD hace poco, que está muy bueno. Hace poquito, exactamente. Sí, ahí también hay mucha manija con ese tema. La idea, ¿no?, es que todo lo puedan hoy compartir, escuchar. Le vuelvo a repetir, hay gente de todos lados, gente de Catamarca, de Buenos Aires, de Salta, de Santa Fe, de Tucumán, que de Jujuy, que nos están escuchando ahora. Y bueno, también le mandan, ¿no?, un saludo, porque de hecho todos nosotros venimos siempre hablando y plasmando, ¿no?, de que La Rioja es una tierra bastante sufrida, ¿no?, para conseguir escenarios, sí, y poder demostrar muchas el arte. Trabas. Muchas trabas, exactamente. Pero bueno, la idea inicial siempre es tratar de promocionar, ¿no? De que puedan, eso dejó para un remate en muchos años. Ah, ¿no? Dejó. Pero, porque vi que todos se estaban mirando, ¿viste? Digo, bueno, ha dejado para el remate. Pero digo, no lo voy a decir. Pero bueno, en el inconsciente queda. Así que bueno, loco, compartimos un tema de KDK para que más o menos sepan como siempre le digo, ¿no? De los bueyes que van a tener que arar, loco, ¿no? La potencia de KDK, la energía de KDK. Le vuelvo a repetir, banda legendaria, si la hay de punk en La Rioja, pibes que la vienen peleando, pibes criollos comunes como cada uno de nosotros, y bueno, una humildad terrible, ¿no? Para compartir este tipo de eventos. Así que bueno, bienvenido, ¿no? A todo lo que es. Bueno, de hecho también son parte de lo que son los mismos de siempre, porque son pibes que también están viajando constantemente a ver la yenga y compartir banquete, ¿no? El amigo Miller tiene ahí, siempre anda con su píldora salvadora. Así que bueno, le metemos KDK para que escuchemos, compartamos y bueno, y sepan de lo que está esperando, ¿no? De lo que lo va a esperar en la previa del día viernes, que va a arrancar puntual. Siempre le decimos, traten de llegar a horario, porque las bandas merecen ese respeto, ¿no? Ese esfuerzo que están haciendo. Y bueno, al regreso vamos a seguir hablando con ellos para ver lo que se viene, ¿no? Si en escenario de lo que se habla, ¿no? A ver qué es lo que tienen como proyección inmediata. Así que bueno, escuchamos KDK, al regreso seguimos. Solo te pasa a vos. Crees que todo solo Bueno, amigos, ahí tenemos, ¿no? Ahí teníamos, compartíamos un tema, Sin Rumbo, de KDK, tema que pertenece a su propia autoría, ¿ah? Demostrando que los pibes, ¿no?, están con toda la energía, toda la potencia, preparando, ¿no? Preparando cada siempre están ahí peleándola. Y bueno, todos sabemos, loco, lo que el punk también genera, y KDK, ¿no? Banda combativa, si las hay en La Rioja, ¿tá? Muchos podrán querer imitarla, pero bueno, yo, a mí me gusta KDK, aparte son pibes, como dije, muy humildes. De hecho, les manda saludo el amigo Fafán, también, que saludo ahí para el Fabi. Le manda saludo de Fafán. Que hoy no estuve presente en el barcito. En el barcito. Este fin de semana. Bueno, para el que está del otro lado, el barcito de Fafán es en el Depto. Ahí es el punto de reunión. Siempre se genera algo lindo ahí en ese ambiente. De hecho, ahí fui yo a rayar el día jueves ese que se hizo. Que se confirmó la fecha, ¿ah?, de la renga. También le manda saludo el amigo Freddy de Maldito Veneno. Dice un saludo para los pibes de KDK. Un saludo, ¿eh?, del otro lado. Vamos a tomar unos Viñas Riojana acá. Unos Viñas Riojana seguramente también. Le manda saludo también Daniela, bueno, Julio de Catamarca, el amigo Guille que también está ahí, el Inchi también le manda saludos. Saludo. Banda de mensaje, ¿no? Y saludos. Así que bueno, más o menos, ¿no? Comenten, ¿hace cuántos años? Para el que no sabe, ¿no? ¿Hace cuántos años KDK la viene peleando, remándola? Y hace 11 años ya. ¿11 años, del 2005 hasta ahora. Bien. ¿Y KDK, che, por qué es cargo de conciencia? Cargo de conciencia. ¿Por qué el nombre ese? Y se puede explicar como cuando uno hace cosas que por ahí no tiene que hacer y al otro día se quiere matar y después dice, bueno, ya pasó. No, y lo hace de vuelta. Y lo hace de vuelta. Y se vuelve reiterativo. Y así a veces. Es un común, ¿no? En todo, siempre, después de una noche de heladas por ahí, compartir varios vermú, uno por ahí al otro día se quiere matar. No sabe lo que pasa. Bueno, cargo de conciencia es... Deriva más o menos desde ese lado. Chango, coméntenos, díganos más o menos cómo viene también la agenda de ustedes, ¿no? Sé que también van a estar rumbeando para San Juan, pero bueno, coméntenos ustedes los escenarios próximos que van a estar demostrando su arte, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar tocando ahí en la previa ring este viernes y al otro día despegamos para San Juan. Ahí se va a realizar la tercera edición de la Unión Cuyana de Punk, que es un evento que reúne banda, bueno, punk de todo Cuyo, La Rioja, San Luis, Mendoza y bueno, San Juan. Buenos Aires, siempre con un extra. Y está bueno porque es un rejunte, es el mismo sentimiento así de ir a ver las rengas, solamente que tal cual. Otra gente, otros pibes. De hecho, ya vienen ustedes abriendo ese tipo de mercado porque ya vienen tocando por ahí, ¿no? Sí, estamos. Porque sí, está bueno conocer siempre gente nueva, conocer y... Y en el medio de la semana estuvieron también tocando. Tocando acá en la radio. En Radio Voces, ¿no? Sí. Mucha repercusión también esa tocada. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Le quiero mandar un saludo al Yago que nos hizo la onda para tocar ese día. Y que es su cumpleaños ahora encima. Hoy es el cumpleaños. Feliz cumpleaños ahí. Le mandamos un saludo entonces a Yago. Dice, Martín, dice, decile al Sanjua. ¿Cuándo un fútbol? Es la que vea. Maidana. Mañana es un fútbol. Mañana para transpirar un poco. Acá bueno, Jorge es el goleador del equipo nuestro. ¿El quién? El Jorge. ¿Ah, sí? Sí. Y sí, también ustedes. ¿Y qué? ¿De nueve lo hace jugar vos, Sanjua, Jorge? Todo, juega de todos los puestos. Se defiende. Le quiero mandar un saludo ahí al 2 nuestro, al Neri. La de Vino es en la avenida Perón, dice. sí. ¿Ah? El amigo Andrés. Burrillo de vino. Burrillo de vino, bien. Bueno, muchachos, agradecido, ¿no? Porque estén compartiendo, por haber aportado su grano de arena en esta difícil, ¿no? Difícil tarea de por ahí organizar y bueno, para semejante evento, ¿no? Que va a ser la renga el día sábado, pero bueno, la previa el día viernes 8 de julio a las 22 horas en Grecia. Así que bueno, están todos invitados y una vez más, ¿no? Agradecido a KDK, a su manager, que está también ahí. Manager y chofer, sí, Clara. Sí, manager, sí. Y chofer y proveedor oficial de pastillas negras. Exactamente. Proveedor oficial, exactamente. Vos tenés descompostura de estómago. Y también fue a comprar la birra. Y también proveedor oficial de cerveza, en la hora de la nota. Así que bueno, muchachos, agradecido una vez más a ustedes y bueno, esperemos. De una, nos vemos todos el viernes ahí para pasar la una más. Bien, loco. Así que bueno, lo despedimos a los pibes de KDK. Escuchamos un arte más de ellos, ¿no? Y al regreso le metemos una nota con Gabriel, también de Nudo Infinito, que va a estar tocando, pero en la previa del día sábado, en el centro vecinal del barrio San Vicente. Así que bueno, un saludo para mi vieja y mi viejo que están del otro lado y me dice que no diga malas palabras. Es medio imposible que no haga eso. Así que bueno, Nora también le manda saludo a mi viejo y a mi vieja, así que bueno, y a mi hijo que también está ahí. Así que bueno, le metemos un tema de KDK, Cargo de Conciencia, banda que va a estar desplegando toda su arte y su potencia en la noche del día viernes 8 de julio, en la previa del día viernes, en Grecia. Así que bueno, agradecido, loco, y bueno, ahí compartimos un tema más de ello. Soy Pablo de KDK y los invito a escuchar Lo Mismo de Siempre por Radio Voces 87.7. ¡Bien alto! Hola, soy Sanjua de KDK y los invito a escuchar Lo Mismo de Siempre por Radio Voce 87.7. ¡Salud! ¡Bien alto! Bueno, amigos, ahí compartíamos, ¿no? Dos temas de KDK, bueno, agradeciendo, ¿no?, a los pibes que se copan, loco, con toda esta onda, esta movida de lo que se está generando con el tema de la previa. De hecho, hay mucha manija, loco, con el tema este. Así que, bueno, también se encuentra en nuestros estudios el amigo Gabriel. ¿Ah? Ya últimamente muy acá, menos acá, en la radio. Sí, así que bueno, no me corresponde a mí explayarme en este tema. Así que bueno, un saludo para Gabriel también, que va a estar. Gabriel es el violero de Nudo Infinito, que viene también a hacer su aporte desde Villa Unión, ¿ah?, para el día sábado. Horas antes del banquete de la previa. Así que bueno, te saludo, Gabriel, y bueno, y comentaros cómo se viene preparando, loco, ¿no?, y las expectativas con lo que se viene. Bueno, antes que nada, buenas noches, Maxi, buenas noches a la audiencia de Radio Voces, muy buenas noches a Nora, la gran operadora que tiene este programa. Tranquilo. Pobre guaso. Bueno, buenas noches a los mismos de siempre. Y bueno, la verdad que es un placer estar acá. Bueno, ya me siento en casa. Y sí, ya. La verdad que... Vemos. ¿Cómo ves? La verdad que, bueno, con mucha expectativa para el día sábado 9 de julio. Y bueno, la mejor de todo, estamos trabajando para que sea, hacer un gran show, para que sea todo posible. Bueno, tanto mis compañeros como yo estamos muy ansiosos por esta gran oportunidad de poder tocar nada más y nada menos que en la previa de La Renga. La verdad que para nosotros es un honor que nos hayas invitado. Che, Gabriel, comentanos más o menos, ¿no?, un show de cuándo, para que la gente, ¿no?, que está del otro lado, nuevamente y reiterativo, sepan, ¿no?, con lo que se van a encontrar el día sábado previo en el centro vecinal del barrio San Vicente. Bueno, el show que nosotros tenemos preparado es aproximadamente de una hora, por lo que cuenta por canciones nuestras en su totalidad, son canciones todas propias. Eso es bueno. También queríamos hacer algún tributo al rock nacional, con algunos clásicos del rock nacional, ya sea algunos temas de Charlie, de León. Bien. Así que bueno, ya nos estarán escuchando. Así bien, que la verdad que tenemos muchas ganas de ir, y bueno, con la mejor onda posible y con toda la energía. Y bueno, esperamos estar a la altura de... Seguramente que sí. Terrible previa. De hecho, Nudo Infinito estuvo participando, ¿no?, de lo que fue el festival de Budweiser. Exactamente, sí, una edición de Budweiser. Una edición del festival de Budweiser que se realizó acá en la capital. Sí, en capital. Riojana. Un concurso de banda, le editaron un video, ¿no? Exactamente, sí. Un video. Así que bueno, si les parece, compartimos el arte de los pibes de Nudo Infinito para que bueno, vaya conociendo a la gente que está escuchando del otro lado, sepa, ¿no?, con las bandas, tamañas bandas, loco, que van a estar haciendo su aporte. Y bueno, le vuelvo a repetir, esperamos siempre que estén presentes desde la primera hora, loco, que se arranca, para que le den el aguante, ese cariño cálido que toda banda necesita, ¿no? Porque es una inyección de adrenalina pura para las bandas. El aguante de la gente es muy importante, que los escuche y que hagan sentir que su arte, ¿no?, es bien recepcionada. Así que bueno, escuchamos Nudo Infinito. En una audición que hicieron con Budweiser en el año 2015. Lo escuchamos y al regreso volvemos. Ahí compartíamos hacia algún lugar de Nudo Infinito, ¿no? Tema también de su autoría. ¿No? No. ¿Cómo? El tema se llama Siempre Me Estoy Yendo. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está la productora que mete la pata hasta el hígado. No, es un desastre, ¿no? Es un desastre. No, para el colmo está el título ahí del tema. ¿Está? ¿No está? No, no está. ¿No está? No, ¿seguro? No, no, no, no está. Ah, bueno, está bien. No está. Está pero tampoco es perdonable. No, tampoco es perdonable. Este es una cruz ahí a la a Nora que nos está pasando la música. Está nerviosa, pobre. Yo creo que sí, yo creo que es de los nervios que están ahí. Así que bueno, Gabriel, agradecido, ¿no? Una vez más. Sé no, que te vamos a seguir teniendo. Por acá vamos a tratar de liberar a Willy. Haciendo ese hashtag. Liberen a Gabriel. Claro, bueno, un poco en cautiverio, pero no, nada. La mejor onda. La mejor onda. A pan y yerdeado. Pero bueno, qué sé yo. Nada se termina. Gabriel, una vez más, agradecido por la buena onda, la buena predisposición para con la previa de la Yenga el día sábado, así que bueno. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por haber pensado en nosotros, desde ya muy agradecidos y como dije antes, esperamos estar a la altura de semejante evento, ¿no? Bueno, Gabriel, invitamos a todos, ¿no? La previa, bueno, va a ser algo descomunal, también la previa del día sábado. Nudo Infinito va a estar compartiendo escenario con Maldito Veneno, que viene de Buenos Aires también. No, la verdad que es un orgullo, ¿eh? Disculpa. También no, orgullo no, está bien, compartir está bien. Escenario con Maldito Veneno, así que. Sí, también te manda saludos Freddy. Y con la banda de Mar del Plata, Sujeto, ¿eh? Que también va a estar demostrando su arte también en la previa de la Yenga del día sábado. Buenísimo, buenísimo. La verdad que sería un placer tocar con semejantes bandas. Bueno, Gabriel, una vez más agradecidos y bueno, los esperamos, los pibes los esperan también en el escenario, ¿no? Del Centro Vecinal San Vicente para compartir, ¿no? Para que compartamos y la gran familia de lo que es la Yenga demuestre su respeto, ¿no? Al semejante sacrificio de cada banda. Así que bueno, loco. Agradecidos. Gracias, Gabriel. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Nos excedimos un poco, ¿no? Con el tema del horario por el sorteo. Le metemos así al toque. Le menciono los primeros 5 ganadores de las entradas para la previa del día viernes en Grecia, que arranca a las 22 horas, Neri, Joel Guillén, es uno, ¿ah? Ese es uno de la primera entrada. Gaby, que estúpido Ramone, el Gaby, ¿ah? El Gaby, también ahí, también esa es la segunda entrada. Sonia Chazarreta gana la tercera entrada. Ale Farías, la cuarta entrada. No. Y el amigo Linchi también, no, que manda 007, no. Dice el amigo Linchi. Así que bueno, las primeras 5 entradas para la previa del día viernes 8 de julio en Grecia. Al final del programa le vamos a decir cómo van a hacer para retirarla. Seguramente no va a ser en la puerta del local. Pero bueno, ya le vamos a estar comentando al final del programa cuál va a ser la metodología. Les repito, Neri Joel Guillén, uno, Gaby, que tú me llamas el Gaby, es el nombre ficticio, ¿no? Porque cada uno pone el nombre como quiere en Face. Sonia Chazarreta, Ale Faría y el amigo Linchi. Así que bueno, son los primeros 5 ganadores de la entrada para la previa del día viernes. Recordamos que la entrada para la previa del día sábado es un alimento no perecedero o un abrigo, ¿no? Un par de zapas para los pibes, para la gente que realmente lo necesita. Así que bueno, loco, le metemos un tema al regreso. Alta nota con el amigo Freddy de Maldito Veneno para hablar, para que compartan y bueno, y nos diga cómo se viene preparando Maldito Veneno para esto. Así que bueno, le metemos un sopapo al regreso, el amigo Freddy de Maldito Veneno. ¡No dice canción! Ese fuego que da luz a mi eternidad, como en un suave letargo, no sé más quién soy. Un silbido fueron mis venas, mi cabeza, la distorsión. Bueno, amigos, aquí estamos al regreso. Lo prometido, ¿ah?, es historia. Para nosotros es historia. Acá estamos con el amigo Freddy de Maldito Veneno. Una comunicación ahí, gracias, loco. Así que bueno, Freddy, acá toda la indiada te está escuchando. Buenas noches, amigos. Buenas noches a los mismos de siempre, buenas noches a Radio Voces, buenas noches a toda la gente ahí de La Rioja y de todo el país que está escuchando por lo que vi, por lo que escuché. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Sí, la verdad que acá hay una manija terrible con Maldito Veneno. La verdad que es algo, ¿no? Por ahí, algo inusual, como te decía yo en mensajes por ahí privado y conversaciones que teníamos, de que La Rioja es una tierra bastante sufrida, loco, en cuanto al rock y la movida, ¿no? Pero bueno, que Maldito Veneno esté compartiendo con nosotros, la verdad que es un halago, es un halago. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros estamos muy contentos, muy ansiosos, con una manija bárbara también, y para nosotros también, como te lo dije anteriormente en otras ocasiones, es un terrible placer, un terrible honor para nosotros poder ir a rockear por sus pagos y poder mostrar nuestra música, nuestro arte, por allá tan lejos de casa. Y la verdad que son cosas lindas que te da el rock esto. Así que hay que disfrutarlo nomás y con mucha ganas y con mucha ansiedad. La verdad que espero que ya faltan 5 días, estamos tachando los días en la pared, desesperado. Así que... Freddy, Freddy, comentanos cómo se prepara Maldito Veneno para destruir las cabezas acá en La Rioja. Ojalá. La idea es poder ir a envenenar La Rioja con nuestro maldito rock, ¿no? Bien, estamos ensayando a full también, con un par de invitados, amigos invitados tenemos para que pueda salir algo todo lindo. Estamos ensayando, mañana tenemos lunes y miércoles los últimos dos ensayos, así que bueno, esperemos que quede todo ya finiquitado ahí para llevar todo el rock allá, para Rioja. La verdad con mucha ganas, mucha ansiedad, como te digo, ya estamos todos muy ansiosos. De hecho, Maldito Veneno va a estar haciendo la gira completa, ¿no?, del norte. Claro, nosotros salimos el jueves a las 7 de la tarde acá de Buenos Aires y llegaremos ya, calculo que el viernes a la mañana, el viernes al mediodía más tarde, estamos llegando por allá, así que espero que nos esperen con el asadito. Después de ahí ya tocamos el viernes y el sábado ahí en La Rioja y tenemos ya después el lunes a la noche para tocar en Jujuy también, un día antes del banquete Rengo en Jujuy, y después seguimos para Santiago del Estero, que tocamos el viernes 15, también una noche antes de lo que va a ser el banquete de Santiago del Estero. Así que para nosotros es algo hermoso, algo muy lindo. Muy pocas veces bandas así como nosotros de Lander que se te da esta posibilidad de poder tocar, hacer una gira así por nuestro país, que es hermoso, lugares increíbles que gracias a Dios hemos conocido con el rock, y son cosas lindas, son cosas muy lindas y que la verdad las disfrutamos mucho. La verdad que sí, la verdad que Maldito Veneno, yo soy conocedor, ¿no? Ya lo he cruzado a Freddy en varios oportunidades y habla de una humildad terrible, Maldito Veneno. La verdad que sí. Freddy dice, pero la verdad hay que decirlo. Acá hay una manija terrible también con el tema si va a haber demo, discos de Maldito. Bueno, yo le dije, remera seguro. Estamos en la grabación de lo que sería nuestro primer material, así que por ahora no tenemos como para llevar algo. Íbamos a estar en deuda para la próxima, para que haya una próxima gira para allá. Así que para que haya una segunda vez en La Rioja, así que ahí me comprometo para la segunda vez y llevar algo de material. Pero bueno, sí, como decimos, remera vamos a llevar así para los recuerdos, para que queden de lo que es la gira esta, la gira norte. Y también yo te quería agradecer a vos, Maxi, porque con vos siempre estuvimos hablando, planeando esto desde un principio, y la verdad que le pones mucha manija, mucho corazón a esto, y como también te lo dije, lo que le pone corazón sale de puta madre, ¿entendés? O sea, y vos le estás poniendo todas las garras, hermano. Vos te la buscaste, nos conseguiste todos los lugares, nos diste toda esta posibilidad, a los chicos también de KDK que estuvieron ahí, lo estuve escuchando recién, les mando un gran abrazo, a los chicos de Nido Infinito también que vamos a tocar con ellos el sábado, también un gran abrazo, y entre todos vamos a hacer algo que esta locura salga a flote, y qué mejor que poderlo hacer solidario también para poder juntar cosas para los que la necesitan, ¿no? Exactamente. De hecho, Maldito Veneno va a estar envenenando, ¿no?, el escenario el día viernes 8 en Grecia y el día sábado en la previa de en el centro vecinal del barrio San Vicente. Freddy, bueno, agradecido, loco, ¿no? También va a estar Sujeto, que viene de Mar del Plata, ¿no? También el sábado vamos a tener a los amigos del sujeto también que se sumaron ahí al último momento, unos grandes amigos que también el otro día estuvimos en la previa del banquete de Pergamino también y, tocando con ellos. Y bueno, se sumaron al último momento y bienvenidos sean. Una muy buena banda de rock, unos grandes amigos, buena gente también de Mar del Plata, los chicos, porque como escuchaba a los chicos de KDK, el Infinito, hay muy buen rock en el under por todo el país, así que Mar del Plata también aporta lo suyo ahí con los chicos de sujeto. Bien, Freddy, hermano, amigo de la vida, parte de la familia, de lo mismo de siempre, Argentina, ¿no? Acá son bandas que hacen patria, loco, que andan buscando, ¿no?, el calor, el aplauso de la gente de lo mismo de siempre. Bueno, Maldito Veneno ya viene ruteando de hace rato. Así que bueno, Freddy, agradecidos, agradecidos. Acá tiene una pregunta Nora, a ver. Sí. No, pero eso todavía no se sabe. Ah, no, eso ahí me eso todavía no se sabe. Si querés te la averiguo, te lo confirmo la semana, pero claro. Bueno, vamos también no, a estar hablando con el amigo Millo, mi ignorancia, también que va con Millo y amigos, también va a estar rockeando el viernes también ahí, así que también alta sorpresa ahí esa noche del día viernes, así que bueno. Y ojalá que se den todas las condiciones como para que tengamos una linda sorpresa para el viernes también, así que lo esperamos a todos ahí en Grecia. Esperemos que salga una linda previa en paz y que rockeemos en paz todo y que la disfrutemos porque son cosas que no pasan todos los días, para nosotros es muy especial, así que vamos con toda la gana, con toda la fuerza, así que nada, disfrutarlo nomás. Esperemos que les guste y muchas gracias a todos por recibirnos, por toda la buena onda que yo escucho y que veo las redes sociales, toda la verdad, muy agradecido, todo el cariño a toda la gente de La Rioja y alrededores. Bueno, los agradecimos, somos nosotros, negro, así que bueno, un saludo para vos, Freddy, y bueno, esperamos vernos pronto el día viernes, aquí ya están ansiada cabeza guateada, la está haciendo Andrés ahí. Vamos con la cabeza guateada, Después si el viernes no puedo cantar es por tu culpa. Si después estoy descompuesto, vamos a quedar, probar todas las tradiciones, los gustos de cada lugar, así que... ahí estaremos, amigo. Ya faltan 5 días, no falta nada, ya estamos casi. Ya estamos, así que bueno. Ya estamos. Así que, hermano, faltan 5 días porque nos pedimos un gran abrazo y estar ahí compartiendo algo con toda la gente ahí. Bueno, así Freddy, que, negro, hermano, un terrible placer. Te mando un saludo, un abrazo eterno y bueno, nos estaremos juntando, Dios mediante, el día viernes, seguramente ya acá, Dale. Esperan ahí con el asadito al mediodía. Tal cual. Para que vayan volteadas. Así será. Un abrazo, Un abrazo, hermano, y bueno, que sea rock para todos. Aguante la Radio Voces y toda La Rioja, a todos los chicos. Muchas gracias a todos, a lo mismo de siempre. Maxi, un gran abrazo, hermano. Un abrazo, negro. Hola amigos y amigas de La Rioja, soy Freddy, cantante de Maldito Veneno, y los invito a escuchar todos los domingos a lo mismo de siempre por FM Voces, donde vive el rock. ¿Hasta dónde llegará esta pendiente? ¿Cuánto más arriba allá? Hola amigos y amigas de la hermosa ciudad de La Rioja, los saluda el Capa, guitarrista Maldito Veneno, y quería invitarlos a escuchar todos los domingos el programa de radio Los Mismos de Siempre, por FM Voces. Voy cruzando el cielo. Stop. Bueno, amigos, ahí compartíamos la voz, ¿no?, de Freddy, de Maldito Veneno, que va a estar envenenando el escenario de Grecia el día 8, el viernes 8, en la previa de lo que se viene hablando, ¿no? Así que bueno, la mejor onda con el loco, hay una manija terrible también con Maldito Veneno, así que bueno, ahí pasaba por Radio Voces, Freddy, loco, un pibe más común de Maldito Veneno. Luego le metemos dos temitas, ya nos hemos excedido bastante, al regreso le metemos un sorteo más y bueno, ya lo vamos a estar despidiendo. Un saludo para Alicia, ¿ah?, de parte de Ya Vuelvo, para Antonella, que está cumpliendo sus 18 años, para Aarón, el hijo de Ya Vuelvo, ¿alguien más? Para los chavos de KDK, de parte de Ya Vuelvo, para Gabriel, de parte de Ya Vuelvo, para Nora, de parte de Ya Vuelvo, para la vecina del frente, de parte de Ya Vuelvo, y para Carmen, de parte mía. Nos vemos ayer eso, loco, dos sopapos.

Bueno, amigos, ahí pasaban dos temas de Maldito Veneno. Hoy un tema que a mí verdaderamente me emociona, ¿no? Tiene una letra bastante copada. Y Ciegos y Ocultos, también de Maldito Veneno. Así que bueno, para que más o menos vayan viendo, ¿no? Con las tamañas bandas luego que vamos a estar compartiendo. El día viernes, recordamos, día viernes 8 en Grecia. Los pibes de KDK, los changos de KDK, con toda su furia también. Los pibes, los locos de herejía, que hoy no pudimos hacer una nota, pero bueno, están presentes también. Vamos a pasar un tema de herejías. Un tema que a mí me gusta bastante. Hay un tema, hay uno que se llama Templanza. Y otro tema que no se me fue de la memoria. Pero bueno, aquí ya lo vamos a buscar. Así que bueno, pues no me acuerdo. Pero uno es Templanza y el otro es, no me acuerdo. Pero bueno, herejías, KDK, Maldito Veneno, la banda del Gordo Millo, que va a estar también compartiendo esa noche, Millo y amigos. Y eso para el día viernes, ¿no? Con sorpresas. A dos manos, loco, a dos manos. Eso para el día viernes, en Grecia. Y para el día sábado, va a ser la cita, va a ser en el centro vecinal del barrio San Vicente. Para que te necesito lente. Bueno. El otro tema es Culto de Rosa. Ese era el otro tema, me había quedado en la cabeza el tema dando vuelta de herejía, ¿no? Templanza y Culto de Rosas son dos temas que la verdad que también a mí me gusta de herejía. Así que bueno, el día sábado, como le estaba comentando, va a ser la oportunidad también para Maldito Veneno, que también va a estar ahí. Los changos de Nudo Infinito, de que vienen también a demostrar su arte desde Villa Unión. Y los changos de Sujetos, que vienen de Mar del Plata. Así que bueno, loco, tamañas bandas vamos a tener desplegando su arte en La Rioja. Así que bueno, loco, le metemos cinco más al sorteo. Pablo Díaz es uno de la segunda tanda de entradas. El amigo Gallo. Daniel El Culón Heredia. José Luis Mercado. Armando, de Armando Muebles. Y María Palacio. Son los cinco ganadores de la entrada para la previa de la Renga del día viernes. No nos olvidemos, loco, que ya se está juntando todo lo que es ropa de abrigo, zapatilla, alimento no perecedero para el día sábado. Recuerden que ahí no hay, el ingreso es libre y gratuito. Lo que se pide es que traten de llevar, ¿no?, un alimento, un abrigo para la gente que más lo está necesitando y con estos fríos, la verdad que lo necesitan, ¿eh? Tuvimos situaciones bastante complicadas en La Rioja con el tema del frío, así que bueno, que también lo estuvimos comentando en programas anteriores. Un saludo para Fernanda también, que está del otro lado, que está muy bueno el programa ese. Así que, ya vuelvo, me está taladrando la cabeza, como siempre. Así que bueno, Pablo Díaz, El Gallo, Daniel El Culón Heredia, José Luis Mercado, Armando y Marisa Palacio, ganadores de la segunda tanda de entrada para la previa del día viernes. Luego le metemos los temas de herejía. Bueno, no pudimos hacer nota con los locos, pero bueno, siempre están presentes, así que bueno, le metemos Templanza, Culto de Rosas Negras, dos temas que a mí me encantan, así que bueno, le metemos esos dos de herejía. Al regreso volvemos porque ya nos excedimos bastante. Y vemos si tenemos tiempo, le metemos otro sorteo más. Y bueno, loco, estamos re manija todos re manija. Así que bueno, un saludo para Alicia, de parte de Ya Vuelvo, por cuarta vez. Para Alicia, de parte de Ya Vuelvo. Y para Alicia, de parte de Ya Vuelvo. Y para Carmen, de parte mía. Hola, de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. atravesar. Bueno, amigos, ahí regresamos, ¿no? Con Herejías, sonando también una banda que va a estar desplegando toda su furia el día viernes en Grecia. Recordamos, Maldito Veneno, en Grecia, el día viernes 8, a partir de las 22 horas, Maldito Veneno, Los Changos de KDK y Herejías de Chepe, ¿eh? Eso el día viernes en Grecia, a partir de las 22 horas. Sean puntuales, porque para que brindemos ese respeto, ese apoyo a las bandas, ¿no? Porque son bandas locos under que la vienen peleando, ¿ah? La vienen peleando y es difícil, loco, es difícil salir de ruta y demostrar, ¿no? Hay un sufrimiento detrás de cada banda, ¿ah? Porque la verdad que cuesta mucho. El arte cuesta mucho, la música también, así que bueno, tratemos de estar temprano para que le brindemos ese apoyo, ese calor riojano para compartir, ¿no? Recuerden, Grecia queda en la avenida Santa Rosa y Circunvalación, en la rotonda del Tiburón, en diagonal, el local verde. Ya vuelvo, que está allí denso, y como siempre. La entrada, creo que las últimas de 25 pesos, que eran las anticipadas, no queda más. No sé si la gente de Hendrix le debe quedar. La verdad que no hablé con los locos. Ahora la entrada están en Hendrix. Bueno, ahí tienen también ya de 50 pesos, que lo que sale un paquete de pucho para ver tamañas bandas, ¿no? En Grecia, perdón, en Hendrix, y la gente que sea rock también están vendiendo las entradas, ¿no? Y eso para la previa del día viernes. En la previa, la verdad que la ordenanza municipal con el tema de los menores es complicado, es bastante complicado. Hasta donde uno averiguó y sabe, la verdad que puede venir con los niños, ¿viste? O sea, eso es lo que dice, siempre y cuando esté presente los padres, ¿no? Y todo lo demás. Pero bueno, acá la verdad que el tema este no rige acá en La Rioja, es bastante complejo. Así que bueno, por más que estemos viejos, canosos, barbudos, siempre hay que salir con el DNI por si la ley lo requiere, ¿no? Pero bueno, ya saben, es la lógica, salir y con el DNI, ¿ah? Menores obviamente no se pueden, no pueden ingresar al recinto, pero bueno, esa es la previa del día sábado, del día viernes, perdón. Y la previa del día sábado va a ser en el centro vecinal del barrio San Vicente. Alimento, una gran previa solidaria, con donaciones, ¿no? De alimentos y alimentos no perecederos para la gente. Y ropa de abrigo, ¿tá? En lo posible, lo que sea, ¿no? Lo que tengamos, para poder hacer frente, ¿no? Con todo esto, y le vuelvo a repetir, para que la yenga, el desembarco, la llegada de la yenga a La Rioja no sea una más, de una banda más, ¿no? De hecho, ya queda plasmado que no va a ser así, no va a suceder así. Pero bueno, más o menos por ahí viene la onda. Menores, la verdad que no se puede. Está la frutilla de postre, la torta, pone hablando, y el último hablando. Ah, pide el Blue de Bolivia. Le metemos el Blue de Bolivia después. Al regreso hablamos dos, tres locuras más y ya volvemos con Hablando de la Libertad, ¿no? Pero sí, aguanten un toque que ya va ese tema. ¿Por qué no me lo llevas? Ya vuelvo, loco, de la oreja. Saludo también para el Chucha, que está del otro lado. para Lichi, para Maxi, para Fernanda, para Pablo, para Nahuel. Nahuel que dice que le manda un beso a Carlos. Un beso. En la cola. Bueno, y si, ¿para qué me preguntas si sabes cómo soy? Saben que no me puedo callar. Para Richard, de parte de Ya Vuelvo. Para Pedro. ¿Ah? Ahora la Fer dice que está en el trabajo, pero está con la radio al palo. Así que bueno, siempre la Fer ofreciéndose, ¿no? Para apoyar esta onda. Así que bueno, loco, le metemos el Blue de Bolivia que nos estaban pidiendo. Al regreso ya nos despedimos con la forma clásica que tenemos. Así que bueno, le metemos el Blue de Bolivia. Repetimos el nombre de los ganadores de todas las entradas: Neri, Joel Guillén, Gaby Ketupi Ramone, Sonia Chazalleta, Ale Farías, el amigo Linchi, Pablo Díaz, el gallo, Daniel el Curón Heredia, José Luis Mercado, Armando Muebles y Marisa Palacio. Los ganadores de la entrada del día de hoy. Quisiéramos haber hecho también, ¿no?, más sorteo, pero bueno. Bueno, loco, le metemos el Blue de Bolivia, el regreso, dedicado para el amigo Andrés, que seguramente cuando empiece a escuchar este arte se va a largar a llorar. Así que bueno, un saludo para Andrés, dedicado a este tema. Bueno, amigos, ahí pasaba, ¿no? El Blues de Bolivia, pedido por la gran mayoría de los oyentes esta noche. Así que bueno, luego esto ha llegado a su fin. Hoy lo hemos excedido bastante, bastante, pero bueno, yo creo que ameritaba, ¿no? Por ahí excederse un poco. Es el último domingo previo de al super banquete de la Renga. Luego ya saben. Nos vamos a estar viendo, Dios mediante, el día viernes 8 de julio en Grecia, a partir de las 22 horas. Ya saben, lleven DNI, puntuales, ¿no? Tratemos de escuchar a toda la banda, le brindemos el apoyo a todas las bandas. Y el día sábado en el centro vecinal del barrio San Vicente, a partir de las 8 de la mañana ya... Vamos a estar metiendo bulla ahí y nos vamos a explayar hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, para que después podamos ir y compartir con toda la familia Renga, esperando también para entrar, porque hay bandas que también van a estar haciendo la previa dentro de lo que va a ser el Estadio del Centro y poder compartir con ellos y escuchar, ¿no? Así que bueno, un saludo, luego eterno para todos, para... Bueno, para el Gallo, que está del otro lado, escuchándonos. Para Daniela, que es mi mujer, loco, que siempre me está, ¿no?, brindando y es la que me aguanta en toda esta locura y esta... Bueno, ella también es muy pasional con este sentimiento, así que bueno, un saludo para ella también. Para Tomás, que siempre está con la producción ahí de todo lo que es redes sociales, ¿ah? Para Santiago, que también está del otro lado escuchando con mi vieja y con mi viejo, así que bueno, un saludo para mi vieja y para mi viejo, que los amo mucho, y ellos me inculcaron, ¿no?, toda esta pasión por ahí de querer ser tan pasional. Así que bueno, un saludo para ellos también, un saludo para Freddy, loco eterno, para Maldito Veneno, para los changos de Sujeto de Mar del Plata también, que están escuchando, para el amigo Luis Valdivieso de Tucumán, para el Chucha, el amigo Jujeño, para el Ichi, para Maxi de Salta, para Fernanda, ¿ah?, la Ferfer, que siempre también está apoyando, para Pedro, para Nahuel, para el negro Yanacón, para Pablito Abajo, que está laburando, para Martín, para el Andrés, para el Fafán, para Julio de Catamarca, loco, que también está ahí, para el amigo Guille, para Fátima, para González, que todavía estamos esperando que se llegue por la radio, que acá tiene admiradora González, así que bueno, para el amigo Rodrigo, para José Luis, Armando, Sofía, que está en Chamical, para Nadia, Mutante, al Llama, loco, que al Llama no vino, para el Panky, para Marcos, para los changos de KDK, ¿no?, al Sanjo, al Pablito, bueno, loco, una banda de pibes, loco, que están del otro lado escuchando, para la gente de Rosario y Santa Fe, que recién me compartían un audio, y la verdad, bueno, va a quedar para el próximo programa, así que bueno, un saludo también para la gente de Rosario y Santa Fe, que también están prendidos del otro lado y nos dan una super manija. Así que bueno. Y un saludo muy sentido de parte mía, ¿no?, para la amiga Pato de Buenos Aires, que, bueno, qué sé yo, alguno no pierde por ahí la esperanza. Pato es una piba que fiel oyente del programa, ¿no? Que está en Buenos Aires, luchadora, si las hay, loco, como la piba esta, ¿ah? Bueno, no, tiene, loco, décadas encima, y es una piba que la pelea día a día, y la verdad que siempre dijimos, ¿no? Que el día que toque la yenga acá sería un sueño poder compartir esta naturaleza, lo que es la Rioja, y poder traerla a ella ya con sus ñañas, loco, ¿no? Porque es una piba, loco, necesitamos gente así como ella. Así que bueno, qué sé yo. Tratar, no sé, yo no bajo los brazos nunca, ¿no? No bajo nunca los brazos. Trato de... Soy gente, para mí, es gente muy querida, ¿ah? Es gente muy querida, gente que ha estado brindando mucho apoyo emocional, espiritual, un apoyo incondicional en momentos por ahí muy complicados que uno por ahí pasó. Pero bueno, así que yo no bajo los brazos. Esperemos poder tener a Pato acá y hagamos un hashtag, traigamos a Pato, ¿no? Para La Rioja, que pueda compartir con nosotros. La verdad que sería un honor, un orgullo también poder compartir con ella y que conozca a toda la changada, a toda la familia de Yenga de La Rioja. Así que bueno, nos vamos como siempre, loco. Como siempre, ¿ah? Bien alto, tratar de respirar aire de las alturas, ¿ah? Vivir con los brazos extendidos. Con los brazos extendidos, querías poner ese, sí. Ah, bueno. Pero bueno, un saludo, loco, eterno a todos. Gracias por el apoyo. Como siempre decimos, gracias eternas a Nora, a Radio Voces, a Nora que nos da una hora, hoy pasada la hora. Nos da, ¿no? El programa que antecede a los mismos de siempre, que sea metal. Nora hace muchos años que viene peleando también con su programa, entonces es muy valorable, y Nora nos dio el espacio, ¿no? Para que nosotros podamos también tener el nuestro, así que bueno, agradecido siempre a Nora González, que siempre nos da el espacio. Así que bueno, loco, nos despedimos como siempre, hablando de la libertad, seamos felices, no nos cansemos, loco, de ayudar, seamos buena gente, ¿ah? Seamos buenos anfitriones. Nos vemos el día 8 en Grecia, Dios mediante, el día sábado en el centro vecinal. Respetemos, cuidemos a la gente, loco, nos cuidemos nosotros. ¿Ah? Y bueno, nos vamos hablando de la libertad y, loco, somos los mismos de siempre. ¿Ah? 2 años aguantando a los mismos de siempre el programa, así que bueno, una más a todos. Nos vamos hablando de la libertad. Bueno, amigos. Estamos llegando al final y nos vamos a ir, como siempre, con un lindo recuerdo de corazón lleno, y nos vamos a ir hablando de la libertad. Y la sabia, y a la que, y a la sabia. es un lugar en el refugio de mis sueños. Un aplauso para el idiota que tiró la bengala, che.